Contamos hoy que quedan 13 días para las elecciones generales en la Argentina, en nuestra provincia y por supuesto en el partido de Bahía Blanca. Ese día se va a definir gobernador, legisladores, diputados nacionales, diputados del Parlasur, senadores nacionales, intendentes y también concejales y consejeros escolares. Y hoy nosotros tenemos la posibilidad de conversar con la candidata a concejal Marité Gonard, segunda en la nómina de La Libertad Avanza, la boleta que impulsa a Javier Milei a nivel nacional, a Carolina Píparo a nivel provincial y aquí en Bahía Blanca a Oscar Lieberman, que recordamos que fue el candidato más votado en las elecciones PASO del pasado domingo 13 de agosto. Marité es profesora de educación inicial y primaria y además fundó y dirige el Jardín Puerto Infancia y el Colegio Puerto del Sur. Marité, bienvenida una vez más. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes, muchas gracias por invitarme. No, un gusto. Acércate un poquito, así te escuchamos mejor. ¿Cómo viene esta campaña, Marité? Vos que sos un poquito nueva en esto de la política. Sí, soy totalmente nueva en esto. Bien, muy bien, con mucho trabajo, visitando muchos lugares de Bahía Blanca, uh-huh. muchos barrios, muchas organizaciones intermedias y escuchando sobre todo a todos los ciudadanos de Bahía Blanca. Bien, bien, eso es importante. Marité, tu especialidad, como resaltábamos un poco en la introducción, es la educación. Así que un poco quería conversar sobre esos temas hoy para que nos ayudes a entender un poco cuáles son las propuestas de La Libertad Avanza. Viste que se habla de los vouchers. Ustedes aquí a nivel local tienen una propuesta que debe ser implementada a nivel provincial a través de los legisladores, que tiene que ver con la municipalización de la escuela pública. Pero quiero empezar por esto, o por ambos temas, ¿no? Digo, vouchers por un lado, municipalización de la escuela por el otro lado. ¿Son propuestas contradictorias o pueden realizarse las dos al mismo tiempo? Bueno, con el tema de los vouchers, en realidad es un sistema intermedio. Por eso, a veces no se entiende bien. En realidad, lo que significa, lo que nosotros proponemos desde el municipio y con la gestión que esperemos que lleve a cabo Oscar Lieberman, es la primera propuesta es que las escuelas se transformen en centros barriales. Todas las escuelas de la ciudad de Bahía Blanca, después de las 5 de la tarde que permanecen cerradas, en esa instancia puedan estar coordinadas y gestionadas desde el municipio. Existen los recursos edilicios, los recursos humanos, también está el dinero del fondo educativo que recibe el municipio. Así que, bueno, con ese dinero queremos que después de las 17 horas permanezcan abiertas para que sean un lugar de contención en cada barrio. Que tanto toda la gente, los jóvenes, las que viven en esos barrios puedan tener acceso a talleres de inglés, de arte, talleres artísticos, danzas. Todo lo que tiene que ver con la cultura del barrio, y que además ellos no tengan que trasladarse, como hemos recibido ahora en muchos barrios alejados de la ciudad, para poder tocar un instrumento o poder hacer alguna actividad al centro de Bahía Blanca. Que esas escuelas permanezcan abiertas para que toda la gente que vive ahí pueda acceder directamente a ellos. Esa es una de las propuestas. La otra propuesta también es poder crear la primera escuela de gestión municipal, que eso sí tiene que ver, también están los edificios y los recursos humanos, el municipio claramente los tiene, no los está gestionando de esa manera ahora, pero bueno, el dinero está, y poder crear esa escuela donde los alumnos puedan tener acceso, en primer lugar, a una educación primaria de gestión municipal, obviamente, y pública. Y la tercera propuesta importante, que bueno, esa la van a tener que viabilizar los legisladores nuestros y el resto de los legisladores de la provincia, obviamente, pero es poder iniciar una descentralización de todas las escuelas provinciales que pasen a ser de gestión municipal. ¿Y esto lo han charlado con los candidatos a legisladores que hay en las 8 secciones? Y por supuesto con Carolina Píparo, que si bien ella no va a levantar la mano o dejar de levantarla, se supone que si es electa gobernadora, tiene grandes chances de serlo, tiene algo para decir al respecto. Sí, esto lo hemos conversado, están de acuerdo. Bueno, obviamente que vamos a necesitar el apoyo de toda la legislatura. Uh-huh. Y esto en realidad es muy sencillo de realizar, aunque parezca... Sí. Más importante, porque sí se seguiría un diseño curricular. Esto es un poco trasladando lo que yo te comentaba recién, que estuve en Finlandia en el mes de abril, en un congreso de educación, donde la educación es pública y gratuita, pero sí existe un diseño curricular y después cada ciudad o cada pueblo se transforma en municipalizador. O sea, los recursos obviamente seguirían siendo, la provincia seguiría pagando todos los sueldos de los profesores y de los docentes, y los edificios serían los mismos que están, pero bueno, lo que sí tiene es que tanto profesores, docentes, alumnos y familias, que es lo más importante, sí, estarían cercanos, porque son donde pueden estar, en el municipio, en una secretaría de educación, se puede gestionar todo cercanamente. O sea, lo que no se puede más, yo que soy docente hace muchos años, es, a ver, se rompe un vidrio, entonces va una nota al consejo escolar, el consejo escolar lo manda a La Plata, en La Plata la realidad del conurbano no tiene nada que ver con la realidad de Bahía Blanca o de Patagones, que es la última ciudad de la provincia de Buenos Aires. Sí, la más austral. Bueno, gestionar de esa manera y descentralizar simplificaría y mejoraría, obviamente, la educación en cada lugar. ¿Y el fondo educativo no permite eso? Sí, pero bueno, el fondo educativo es para eso, pero bueno, ahora no sabemos a dónde va el fondo educativo. Sí. Pero digo, en principio no sería necesaria una reforma de la institucionalidad, sino gestionar por ahí de manera más consecuente, sabiendo que, creo que vamos a coincidir en esto, de que no se ha utilizado el fondo educativo como se debiera utilizar en los últimos años, por ejemplo, en infraestructura escolar, ¿no? Sí. O sea, llega La Plata, son una buena cantidad de millones de pesos, pero uno no ve que eso impacte en la infraestructura, y después sí se arman otras cosas que son interesantes, como talleres barriales y demás, pero me parece que esa inversión tan grande que hace la nación a través de la provincia debería ir a los gastos más complejos que tiene un municipio, por ejemplo, infraestructura, y no gastos corrientes como es pago de sueldos. Claro, lo que pasa es que eso tiene que ver con la descentralización y debe dejar existir la burocracia en La Plata. O sea, si eso lo pudiera gestionar cada municipio como le llega a la provincia de Buenos Aires, claramente funcionaría todo mejor. Y es la manera además que tienen las familias, los docentes, de acercarse y de ver qué hacemos en cada escuela, cómo lo hacemos. Lo que está ocurriendo ahora es que eso no existe. O sea, pero el fondo educativo, hoy día, ¿quién decide cómo se ejecuta? ¿Los municipios o la provincia? No, los municipios. Bueno, debería gestionarlo y decir para qué. Lo que pasa es que no puede tomar la decisión solo, tiene que ir a través del consejo escolar, donde están los consejeros escolares de todos los partidos. Uno tiene que, o sea, yo he sido directora de escuelas en Bahía Blanca, elevas una nota, esa nota llega a La Plata, queda dormida el tiempo que es necesario con los funcionarios que hay en La Plata, que tienen tantas cosas, entonces nunca se llega a esa realidad. Por eso tenemos, cuando se inician las escuelas, por ejemplo, en el mes, jamás en enero o en febrero se hacen obras de infraestructura, se hacen arreglos. Ajá. Entonces llega marzo, las escuelas están sin calefacción, con vidrios rotos, o sea, es muy complejo. Si eso se pudiera resolver en cada ciudad sería mucho más fácil. Pero ese fondo, ¿hay que pedir autorización? ¿Se necesita algún tipo de autorización de La Plata para decidir en qué claro, se gasta? Sí, claro, por eso. O sea, pero no es que llega al fondo y se ejecuta acá como desde el municipio, desde el consejo se desea. Y a veces no, porque cuando son obras más grandes hay que pedir autorización a La Plata. Generalmente son obras grandes. Pero yo vuelvo al caso este, que para mí es re importante, el tema del vidrio, ¿no? Que es como si acá se nos rompe un vidrio en Radio Nacional, Bahía Blanca, y tenemos que hablar con la gente de Radio Nacional Buenos Aires para arreglarlo. Sí. La verdad que no es eficiente, no es una cuestión ideológica, es una cuestión de eficiencia. De sentido común. Pero digo, habiendo este fondo educativo... Sí. Y habiendo la institución del Consejo Escolar, que es una institución democrática, sus integrantes es un cuerpo colegiado que son electos democráticamente y representan a todos los partidos políticos. Digo, ¿no ese es el ámbito que municipaliza la educación y la ejecución de esos fondos? Sí, debería ser, pero en la práctica no es así. He sido directora de colegios donde finalmente las cooperadoras o los mismos directivos terminamos poniendo el dinero para arreglar un vidrio. Algo tan sencillo como un vidrio o una puerta, o cuando hay robo en las escuelas. No es tan sencillo. Debería ser así, pero lamentablemente, como existe la burocracia y uno tiene que pedir autorización y mandar cartas y tienen que contestar para hacerlo, a veces pasan 1 o 2 meses, porque siempre tienen que dar en lo que es final en La Plata. Mira, yo pensaba que el fondo educativo se mandaba y se ejecutaba localmente. Te quiero preguntar también sobre este proyecto de municipalizar la educación. Yo sinceramente no termino de entenderlo. Charlaba el otro día con un amigo que es profesor en primaria, maestro, digamos, y le decía, bueno, no, es importante por esto de tener una currícula adecuada a tu partido, a tu territorio, exactamente. Y me dice, bueno, no. Yo ahora estoy haciendo eso. Nosotros los contenidos los adaptamos. Cuando vos ves ciencias sociales, ves, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la economía de tu provincia o de tu ciudad. Yo a los chicos les hablo del puerto de Bahía Blanca. Me decía, ¿no? ¿Qué sentido que tienen que te hablen del puerto de Bahía Blanca si vivís, no sé, en Saliqueló, por así decirlo? Sí. Pero digo, ¿no está esa posibilidad de adecuar la currícula a lo local? ¿Hoy día? Sí, existe la posibilidad, si cada uno individualmente, como decís vos, tu amigo, nosotros en el colegio sí. También lo hacemos. Nuestros proyectos es conocer justamente nuestra ciudad, la economía de nuestra ciudad, pero bueno, en la currícula no está así, y no todos los docentes lo hacen, porque a veces siguen una currícula, como decís vos, a nivel nacional, donde tenemos que estar hablando del puerto de Rosario y no del puerto de Bahía Blanca. Si nos pase, capaz que vos lo sabrás, lamentablemente el puerto Bahía Blanca está como de espaldas al puerto. Sí, claro. Las escuelas, yo tengo muchísimos alumnos y en otras escuelas con colegas mías que los chicos nunca han ido al puerto de Bahía Blanca. Claro. No saben que existe. Claro. Entonces, viste, o sea, poder si descentralizar unos municipios generaría en todos los profesores y en todos los docentes otra forma de ver la situación. Bien. Y después pienso, ¿no? En la posibilidad de que se generen asimetrías entre una escuela de Bahía Blanca, por ejemplo, que es un distrito de los más pudientes de la provincia, por el puerto, por el polo, por las universidades, etcétera, y no quiero estigmatizar, ¿no? Pero digamos de algún distrito del interior, un interior que dependa un poquito del campo, un poquito de lo que es el municipio, en lo que es puesto de trabajo, y que no haya mucho más, digo, ahí no tendríamos una escuela con menos recursos que la escuela de Bahía Blanca. No, en absoluto. Eso yo creo que generaría, como es ahí en Finlandia, cuando uno hizo una competencia sana, porque todo el mundo quisiera esforzarse más. Uno como directivo de una institución quiere que su escuela y que sus alumnos y sus alumnas tengan calidad educativa. Entonces también eso genera poder mostrar qué hay en cada ciudad o en cada pueblo. Eso es re importante. Y no pasa esto que le decía Patricia Bullrich a Javier Milei en el debate anterior, que dice, anda a poner el voucher en la Puna. Digo, no, vamos a ir a la Puna porque sí. no tiene sentido hablando de la provincia de Buenos Aires. Sí. Pero hay muchos pueblos del interior, ¿no? Que por ahí es una escuela en un paraje rural. Digo, ¿se podrían mantener si hay una matrícula baja? Y digo, ¿con quién compite esa escuela? O por ejemplo, si yo tengo a mi hijo y vivo en Azopardo, por ejemplo, que son sí. 8 manzanas en el medio del distrito de Puan, y tengo una escuela cerca, y esa a mí no me gusta, ¿a dónde mando a mi hijo? O sea, ¿con quién compite esa escuela si estamos separados geográficamente? Sí, pero estar separados geográficamente no significa que no puedan competir. De eso yo lo he vivido. Es así. Y en Finlandia, por ejemplo, hay familias, yo te comentaba, que se mudan de lugar. De lugar te digo, Helsinki, pero vas a una ciudad que es Punta Alta. Sí. Y que se mudan a Punta Alta porque ese colegio tiene mejores estándares educativos. Entonces, eso va generando, porque también corresponde el radio. Si vos vivís en Torkins, sí. Pues acá podés mandar a tu hijo, si querés, al colegio en Bahía Blanca. Claramente eso no se gestiona así, pero no, nosotros estamos convencidos de que eso generaría muchísima mejor calidad educativa, porque también motiva a los docentes, que hay excelentes docentes con muchísima vocación y seguro. Que trabajan bárbaro, a poder generar eso. De hecho, se está haciendo en muchos colegios eso también ahora, pero bueno, yo creo que eso se tendría que unificar, porque eso generaría una mejor calidad educativa a nivel nacional. Yo creo que en la teoría suena muy bien, pero después cuando lo voy a bajar a la práctica, digo, ese chico de Azopardo, ¿a dónde podría ir a la escuela sabiendo que en Puan, por ejemplo, no hay transporte público? ¿Cómo iría? Digo, porque Finlandia tiene más o menos el tamaño de la provincia de Buenos Aires. Entonces, es comparable, ¿no? Sí, sí. Podremos hacer una comparación, digo. Sí. Pero en infraestructura me parece que hay una inversión previa en infraestructura en Finlandia que lo que vos proponés lo hace más viable que en la provincia de Buenos Aires, que donde vos te salís de las grandes ciudades, y especialmente en el sudoeste bonaerense, la conectividad es prácticamente nula. Bueno, todo eso es cuestión de empezar a gestionarlo. Son decisiones políticas. Ellos también te dicen en Finlandia, esto comenzó ese cambio que ellos y la transformación que han generado hoy en día comenzó hace 20 años. O sea, la idea es también, como dice Milei, esto no es para mañana, pero en algún momento tiene que empezar a cambiar. La educación hoy en día, yo soy docente hace 40, casi 40 años, y la degradación que tiene y la migración, también lo digo, porque hay muchísimas escuelas públicas que lamentablemente están con 10 o 15 alumnos. Y la migración hacia escuelas privadas, de gestión privada, que reciben subsidios y que tienen cuotas muy bajas, ha sucedido, y eso sí, claro, no debería pasar. No debería pasar. Claro. Porque hay edificios lindísimos, profesores y docentes excelentes que están con 10 o 12 alumnos, o que se están cerrando algunas secciones porque no tienen alumnos directamente. Pero si ponemos las escuelas a competir entre sí, ¿no se agrava este problema? No, porque bueno, a ver, yo creo que cualquiera, así como los alumnos, compiten en distintas áreas naturales, en las olimpiadas de matemática, en todo, y justamente no se agrava. Genera una mejor calidad educativa porque, a ver, si uno les brinda todas las posibilidades, ¿por qué las escuelas, los directivos de esas escuelas, los docentes, no quisieran que sus alumnos supieran cada vez más, que tuvieran clase siempre, que supieran de los temas que más los motivan? De hecho, cuando existen todas las olimpiadas, participa mucha gente a veces. Sí. O sea, tiene que ver también con la motivación que generan, obviamente, los profesores y los docentes hacia sus alumnos. Pero no, yo creo que está comprobado en otros países que eso sucede. Lo mismo en Italia. ¿No se ve en Estados Unidos un poco en las películas que está la competencia por el financiamiento entre las escuelas y se ve una segregación muy fuerte? Y eso también es mi pregunta, porque el rol que tiene la educación pública en Argentina desde su nacimiento tiene que ver con la normalización, que es una palabra que hoy está como prácticamente cancelada, pero con darnos una base de ciudadanía y que todos seamos argentinos, por eso el guardapolvo, ¿no? En la escuela somos todos iguales, aprendemos lo mismo, es la socialización secundaria. ¿No rompemos con eso al decir cada municipio atiende su educación como quiere? No, porque no la debería atender como quiere. No, lo que debería hacer claramente es tener un diseño curricular, también mucho más moderno, obviamente, que habría que volver a reverlo, y sí adaptarlo, como lo hacen muchos de los profesores que trabajamos en algunos lugares, lo adaptamos al territorio, pero eso la verdad lo que generaría es muchísima más motivación. De hecho, también, cuando nosotros proponemos la primera escuela de gestión municipal, que es distinto a la descentralización de todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Esas son dos cosas distintas. Sería un prototipo, de alguna exactamente, manera. Es lo que también, yo estuve hace 3 años en un congreso de educación, que es un poco también la filosofía que seguimos en el colegio nuestro, que son escuelas municipales de gestión pública. Entonces, cuando uno las visita y habla con los profesores y con los directivos cómo se gestionan, todos tienen acceso en esa ciudad. Algunos pagan un mínimo, algunos pagan un porcentaje de lo que puede pagar cada familia del sueldo de los ingresos. Entonces puede estar el hijo de los arquitectos que están diseñando esos espacios o esas escuelas con el hijo de un inmigrante. O sea, y eso sí es igualar. Sí, porque todos tienen el mismo acceso a la educación, pero saben que todo tiene un costo y lo valoran eso. Entonces, no todos pagan lo mismo, pero sí pagan un porcentaje. Eso me parece súper interesante también. No es lo que haríamos en principio en Bahía Blanca, pero sí son cosas que uno, cuando va visitando distintos lugares, vas entendiendo por qué tienen esa calidad educativa. Bien. Marita, la última pregunta, porque nos quedan unos pocos minutitos. Te quiero preguntar por los vouchers. ¿Cómo entran en esta ecuación los vouchers? Y si es contradictorio con esto, por ejemplo, de tener una escuela municipal pública, una pregunta, ¿no? No digo que lo sea. No, en principio no lo sería, y lo de los vouchers también, como dice Milei, eso, o sea, es una segunda etapa, o sea, uno va a iniciar un proceso, primero a ver qué reorganizar, rever cómo está todo, y en una segunda etapa eso se podría llevar a cabo porque también lleva un tiempo de gestionarlo, de verlo cómo funcionaría, de dárselo a las familias y que las familias puedan elegir. Obviamente, eso generaría mayor competencia y yo creo que las escuelas públicas que tienen excelentes docentes sería lo que uno quiere que funcione. De hecho, esas que hoy tienen poquitos estudiantes, al ir poquitos voucher, ¿no quedarían desfinanciadas? No, en absoluto, porque eso, o sea, habría que reformarlo justamente para que eso no suceda. Ajá. Pero lamentablemente, porque esas escuelas, yo siempre lo digo, yo trabajé mucho en escuela pública. Sí. Nunca había vacantes en todas las escuelas. Eso se generó también, tiene que ver, por la cantidad de paros que existen, porque ya la gente quiere que su hijo vaya al colegio realmente, y no puede ser que, 6 de cada 10 alumnos sean casi analfabetos, no van a la escuela. Eso es en el conurbano, no en Bahía Blanca, pero sí en Bahía Blanca ha pasado que ya no hay vacantes en ninguna escuela de gestión privada. No hay lugar, porque todo el mundo migra para ahí y eso no debe suceder. Tienen que volver a los edificios de las escuelas públicas. Bien. Marité, muchísimas gracias por esta charla, por el tiempo que te has hecho en venir acá a la Radio Pública y los mejores deseos de acá hasta el próximo domingo, ¿no? El otro, que es el día donde, bueno, vas a quedar ya como concejal electa, lo hemos dicho la otra vez, en la otra entrevista, salvo que haya una catástrofe, ya tenés un pie adentro del Consejo Deliberante, así que también los mejores deseos para esa nueva etapa que se va a abrir. Bueno, muchas gracias y esperemos que así sea y poder hacer lo mejor posible para la ciudad de Bahía Blanca. Gracias a vos. Conversamos con Marité Gonard de La Libertad Avanza, segunda candidata concejal en la boleta de Oscar Lieberman, candidato a intendente.